It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Un viernes más, que no es un viernes más, en este hermoso espacio, querido Colón, buenas noches. Buenas noches, qué linda noche, qué bien me sienta este horario. Lo primero que quería decir hoy, ya lo pensaba en casa, dije, buenas noches, DT, ¿cómo anda? Muy bien, contento de volver a estar en vivo, un día especial. Otra acá. Vez los tres juntos, además. Sí, hacía tanto que no estábamos mucho. Los tres juntos. Hacía qué cosa. Hacía mucho y bueno, hoy justo que estamos prendidos fuego, ¿no? Un horario hermoso, como bien decían. Agradecemos a los colegues que nos han cedido el espacio para poder desarrollar nuestro programa una horita antes de lo habitual, que era nuestro horario últimamente. Uh-huh. Pero bueno, por esas cuestiones estamos aquí de 22 a 24 habitualmente, hoy en horario especial de 21 a 23 para celebrar los 10 años de estas emisiones. No es joda. No es joda. No, para vos más que nada, obviamente, ¿no? Más con los últimos. Ahí con el de Terra fundíamos un porcentaje. Pero, no, pero ya estamos llegando a 30, más o menos. Bueno, pero además, lo que importa es hoy. Lo que estamos. Lo que importa es hoy, tal cual. Pero socio fundador. Igual, como ¿no? decía el gran maestro Carlos Caporali, no importa todo lo que haya pasado en el medio hasta el día de hoy, e incluso hasta hace 20 segundos atrás. Lo que estamos viviendo es el ahora. ¿No? Bueno, sigue pasando la gente, sí, por noches, la puerta, señora, del barrio cultural y por la puerta de Mosh Radio. Gaby, nuestra querida operadora, está aquí. Y nosotros seguimos durmiendo, señor, señora, porque somos un programa que no tiene sponsors y no los busca tampoco. Y nos olvidamos de poner el cartelito para la gente que pasa por aquí, por Melo 4565, en Escalada. Bueno, DT, vamos con lo musical, ¿le parece? Pero, por favor. Así vamos arrancando. Bueno, justo, che, escúchame, justo que empezaste, ¿un fin de año se te ocurrió empezar? No, empezamos un 9 de enero. Fácil, dijimos. Viste que generalmente estas cosas arrancan por marzo, una cosa. Sí. Ya con un era poquito, raro ya que empiece un veintipico de diciembre, digo, sí, ¿no? Pero sí, bueno. No, nos juntamos a fines del año 2008. Si las cuentas no me fallan. Arreglamos el espacio y con la Peña Merlo decidimos arrancar en enero. Si no, nos íbamos de vacaciones. Nosotros no teníamos dinero. Tenían para lo que querían. Éramos más miserables. Sí, digamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de vacaciones? No, nos quedamos acá. Armemos un programa de radio. Y ahí empezamos los sábados de 11 a 12. En Radio Ciudad o Independencia. Ciudad era, ¿no? Al principio. Gaby, pobre, tiene la desgracia de conocernos desde nuestros principios. Ella venía a operarnos también en sus principios. Y mira, los 10 años nos encuentran aquí unides y dominades. O dominades. Las dos cosas. Bueno, se termina el año, se termina la chacota. Se entremezclan sensaciones y entre ellas la sensación de no tener a Luca Prodan, o al menos no haberlo tenido más tiempo entre nosotros para disfrutar de sus obras, ¿no? De más anécdotas, de su presencia, de lo bien que le hacía al rock y a la sociedad. Bueno, el pelado bancó hasta donde pudo y siempre estas fechas uno lo recuerda porque justamente murió un 22 de diciembre de 1987. Éramos chicos. Sí, pero yo me acuerdo de la noticia. Yo también. Todavía no me gustaba Sumo, debo admitir, estaba en otra, paviando. Nos faltaba mucho para que despierte, pero me acordé de la noticia. Y bueno, falleció, como sabemos todos, en la calle Alsina, en un conventillo. Se convirtió en leyenda a partir de ahí, así que vamos a recordar a Luca con algunas misceláneas de, a modo de homenaje y amor. Luca not dead. Aguante Luca, vamos con Sumo. Just my heart's out of me.

Sumo nunca repetía temas, pero esa noche el último tema, Luca paró a la banda y dijo, vamos de vuelta con esa. Y dijo, ahí va la última. Todo esto es real, ¿eh? La verdad que la historia de Sumo, de Luca y lo que representa y todo lo que fue pasando es muy loco. No sé qué otra palabra ponerle. Mucha. Esa misma noche en los Andes, Luca estaba tirado en una punta y le pide a uno de los fanáticos de él que le haga la lista. Que había sido, o sea, tenía que repetir la misma lista del anterior. Ajá. Y él estaba a ojos de terciopelo. Mira. Y entonces pasa Moyo y le dice, ¿a vos quién te dijo que va este tema? Y entonces Luca, tirado allá, que no estaba mal, le dice, Moyo, te prometo que esta va a ser la última vez que vos toques ojos de terciopelo. O sea, también. Y bueno, el tema que repitió fue Facio, o sea, el último tema. Todo muy sugerente, muy mítico. Y bueno, muy real también a la vez, ¿no? La muerte de Luca sacudió a muchos y trajo problemas e incógnitas. El primer problema era que Luca no tenía documentos ni familiares directos en el país. Entonces se dio toda una situación rara, ¿viste? Por un tema judicial. ¿Dónde lo llevamos? Judicial también, ¿de qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Se murió? ¿Viste? Muerte dudosa. Al principio, sí. Claro. Aparentemente Luca murió de una sobredosis. Los hippies que habitaban el caserón huyeron como ratas y se llevaron cosas del pelado. Uno de sus amigos cuenta que encontró la jeringa y la tiró un baldío lindante. Otro tema era que no conseguían lugar en el cementerio de Chacarita y finalmente lo enterraron a Avellaneda debajo de una gran piedra que trajeron de Nonó, donde después comenzó todo, después, ¿no? Sí. Yo estuve gran tiempo parando donde estaba, en los nichos. Uh-huh. Después de mucho tiempo, por una ley que obviamente con todo el derecho, que se quejaban los demás que estaban al lado, que los rompían todo, entonces hicieron esa cosa de poner una roca ahí adelante. Yo soy libre. Vivo de la manera que soy, subo al escenario con la misma ropa que voy por la calle charlando con la gente. Dejé toda una vida atrás y empecé de vuelta. Elegí cantar en inglés en un país totalmente racista, con otra manera de pensar, pero me gusta porque me la jugué. Júguensela, jóvenes. Bueno, así declaraba Luca, que vino sin nada, y nos dejó muchísimo. Luca fue un indispensable que vivió libre y fuera de los designios de la ilusión de los espejos, mientras la sociedad se acomoda en la seguridad de estereotipos y creencias. La vida es revolución permanente porque todo está en constante movimiento y metamorfosis. Y su visión representa esa rebelión. Bueno. Después vamos a ir hablando de Luca, vamos a escuchar Sumo. Oh,

lindo sumo, ¿eh? Y bueno, para festejar, Mauro, los 10 años. Hermoso. Una banda, además, que ninguno de los que viene acá te va a decir: ay, no, no me gusta, o no, no la conozco. No, no escucha el programa, por lo menos. No, Fundación. No escucha el programa y no es amigo nuestro. La verdad que nosotros bien, no tenemos Mauro, muchas... No tenemos muchos grises, no, es verdad. No, pero tampoco tenemos muchos requisitos para brindar nuestra amistad, pero... Sí, Sumo te tiene que gustar. Es una banda fundacional del rock nacional. Pero no tenés corazón si no te gusta Sumo. Luca vivió 34 años intensos, ¿no? Fuerte. Su rebeldía se cocinó a fuego rápido en Roma y nació en una familia bastante bien acomodada. El padre de Luca era comerciante de antigüedades de artes de China. Y cuando está en China comprando, lo agarran los japoneses, a él y a la madre. Y bueno, tenía su negocio con eso y tenía sus particularidades que no va al caso. Pero bueno, quería contar eso. El padre estaba con ese negocio de China a Roma vendiendo antigüedades chinas. Le iba muy bien. Sí. Le había sacado la ficha a eso y bueno. Entonces era una familia bastante bien acomodada y sus primeros años recibió poco cariño paternal. Y encima el padre, para enderezarlo, se le ocurre mandarlo a un colegio de élite en Escocia. Pupilo. Qué buena solución. Me hace acordar ¿A quién? A una persona que le salía a decir a su hijo, dice, te iba a mandar pupilo, como si eso pudiera detenerlo, señora. Está bien, mi madre me lo decía. La mía también. Es muy fuerte. Pupilo, decime. Mitad joda, mitad de verdad, me lo decía. Pupilo te voy a mandar a vos. Bueno. Pupilo por las pupilas. Sí. Bueno, fue ese colegio de élite, como decíamos, a ver si enderezaba, ¿no?, la moral y las buenas costumbres. Y lo que logró fue que Luca le tome más rencor a su padre y él afiance su rebeldía, ¿no?, ya que se terminó escapando del colegio, obviamente, donde estudiaba el Principito Carlos. Sí, famoso el reportaje donde le pregunta, ¿no? No dice, yo sé 5 idiomas. Estudié con el Príncipe Carlos. ¿Qué hiciste? Muy bueno, sí. Mis padres me tienen una envidia impresionante, porque yo siempre hice lo que quise. A mí me trataron mal. Y ahora los tengo que tratar bien porque son viejitos. Que se vayan a la concha de su madre. Yo era chiquito y me trataron como la mierda. Con mis hermanos vivimos en una atmósfera de familia sin afecto, y el afecto es lo más importante que hay en la vida. Tienen mucha guita y no me importa, que si se mueren no me dejen nada. Una anécdota chiquita que cuenta el amigo Roberto Pettinato es que terminaron de grabar y quedaron ellos dos solos en el estudio escuchando cómo había quedado llegando los monos. Y Luca le dice, che, Roberto, quedó bien esto, ¿eh? Y Pettinato coincidía y asentía. Y al transcurso de un rato, ambos enganchados ya con lo que estaban escuchando, y cada vez le gustaba más, entra al estudio de grabación un técnico y dice, perdonen, muchachos, esa grabación no es de ustedes. ¡Qué fuerte! Habían escuchado como 20 minutos al grupo Fricción. Y creían que eran ellos, que eran... Bueno, a mí me pasa. Yo a veces escucho a Babi Checopar en radio y pienso que somos nosotros. Por un momento, viste, que está, capaz que no estás prestando atención a lo que estás escuchando. Y decís, uy, mira. Y al final no éramos nosotros. Luca era bastante celoso de otros músicos del rock nacional y hablaba mal de casi todos. Menos de algunos. como por ejemplo el Flaco Spinetta. A quien Luca fue a visitarlo un día a su casa, como era Luca, y lo encaró de una, entablaron una charla amena y amistosa, hasta que Dante, el hijo del Flaco, y Acuriaki, aparajame la bañera, rompe un ventanal Dante de la casa de un pelotazo, y vienen corriendo y Dante dijo, ¡upa! Se rompió el vidrio. Y Spinetta le contestó, bueno, mejor, así pueden entrar las mariposas. Y a Luca le pareció genial y recontra verdadero. Y decía, Spinetta está loco de verdad, a ese sí le creo. Charlie, en cambio, me parece un boludo. Sumo, al principio, tenía que mentir para poder tocar y convencer a los dueños, mostrándole que hacían canzonetas napolitanas, que era lo que Luca sabía. Luca era un tipo muy inteligente y por ende formó dos bandas paralelas a Sumo para poder tocar más seguido y así poder morfar y vivir de la música. Las bandas eran la Hurlingham Reggae Band y Sumito. Pettinato recuerda que Sumo era muy desorganizado, mientras que ya Soda Stereo usaba perfumes caros y a nosotros los fans nos tenían que manguerear para abrazarnos. A pesar de esto, Luca ya intuía algo que era cierto y le decía a Roberto, nosotros vamos a ir al conurbano, a todos esos lugares donde no va ninguno de esos putos. Y Sumo recorrió todo el conurbano, Trenquelauquen, acá en el country de Banfield, el Kiel de Quilmes, en la costa, o sea, tocaban todos los fines de semana, ya después cuando explotaron. Y por ahí a la semana estaban tocando en un sucucho y a la semana estaban haciendo un obras. Y con la remera, como decía Luca, de estar ahí en la calle y encontraba algún linchere, no tenía problema, lo subía al escenario. La verdad que un tipo único y musicalmente una banda única. ¿Adelantado cuántos años, Colón? La verdad, te soy sincero, no va tanto en cuanto adelantado, porque hay que ser realista que Luca venía con todo eso de Londres, claro, donde él vio todas las bandas que a él le gustaba mucho, el rock, él vio a Lou Reed, él vio a... Ay, ¿cómo se llama esta banda progresista de esa época? King Crimson. Y vio muchos grosos, ¿viste? Y tenía una banda, ya se llamaba los Nuclear Hearts. Así que siempre estuvo empapado del tema. Pero son únicos en la manera de hacerte un tema medio tanguero y después hacerte un reggae como solamente lo podía hacer Sumo. Sí, aparte de los que lo acompañaban son todos, sí, sí, grosos. Sí, sí, sí. El equipo perfecto. Luca era tan provocador como adorable. Eso que creo que es bien de Morrison, ¿no? De Jim Morrison, que también tenía eso. Que también le gustaban los Doors, ¿no? Gran influencia también, o sea. El pelado no se parecía, ni aún se parece a otro rockero argentino. Tenía una imagen de autenticidad que se mantiene intacta. Él era la antiestrella del rock, ¿no? Y era el tipo que era amigo de los lincheras y los borrachines y al minuto podía recitar Borges. Yo creo, humildemente, de parte del rock de los 90 se construyó un poco esa idea de autenticidad con señas de barrio y que se plantaba contra cualquier expresión careta. Y para mi dicho legado fue un poco mal interpretado, porque Luca al frente de Sumo tenía esa cosa callejera, pero al mismo tiempo era una banda imprevisible, en vivo, en estudio, y que podía ir del reggae al dark, al rock, al ska, con absoluta naturalidad. Por eso lo que bien remarcado lo de los integrantes, donde ya están reaceitados y viven de eso. Hace un tiempo había salido una filmación cortita de que están en un... Ni bien empezaron, vinieron a Buenos Aires tocando, donde le pagaban, iban. y lo contrataron para un casamiento o un cumpleaños de 15. Y es muy bueno, ves a la gente de esa época, los 80, con los trajes de la película de Porcel y Olmedo, y Sumo tocando ahí, y todos los viejos bailando. Bueno, ¿qué más podemos decir de Sumo para ir terminando? Yo creo que proponía también muchos detalles experimentales en cuanto a los arreglos, y ya con Moyo en guitarra y teniendo una pedalera Roland y haciendo sonidos que iban muy acorde a los temas, ¿no? A lo que quería generar Sumo. Sumo es irrepetible. Y quizás hablando ya un poco de lo que pudo dejar, yo creo que Las Pelotas, con el Bocha Sokol, obviamente, quedó algo de ese legado. Y yo creo que Divididos también, obviamente. Aunque después cada uno, obviamente, cada banda tomó su sello, pero bueno, su influencia es innegable. Divididos por ahí exploró y se tiró más para el lado del folclore, y las pelotas más para el lado sentimental que tenía Sumo. Pero bueno, eso va a ser para otro viernes. Más para el lado del rey también Las Pelotas, ¿no? Sí, sí. Divididos también experimenta con sí, el rey, pero es más rockero. Más rockero, sí, sí, tal cual. Es la parte rockera, ¿no? Son dos bandas distintas. Claro. Sí. Y la elemental y fundamental es cortita, potente y clara. Es Sumo. Cuatro letras. Vamos con Sumo. Antropus. Adesso si dice qualcuno. Ma che loco! Che nessuna blanda! Shut up, boy! E Ese tema se llama Basura Blanca. They've been put down in so many ways. Don't you know, Rasta? So I'll be treated just the same way. I look around and all I see is white trash in a Babylon, white trash in a London, white trash on top and where the silence sound. White in a big city, white trash in a hurricane, white trash where I live in Notting Hill. So many ways. Don't you know, Rasta? Some of us be treated just the same way. I look around and all I see is white trash in a Babylon, white trash in a London, white trash out there in Buenos Aires sound, white trash in a Twickenham, white trash in a Richmond, white trash where we live.

down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside. Directo al DT, no hace falta ni presentación de CEPI, muchachos, muchaches. Bueno, hoy como cumplimos 10 años, ¿qué podemos hacer? La producción pensó mucho. Uf, en la semana, Mauro. Probablemente. ¿Sabías vos? Discusiones. Sí, sí, muy fuertes, muy fuertes. Al borde de las trompadas. Sí, sí, hacía sí. Rato sí. Que no había una cara reunión, con cara. Una reunión tan caldeada. Cara con cara, y bueno. ¿Y qué vamos a hablar? De los números 10. De los números 10. Algunos, obviamente. Ante todo, vamos a ver que algunos hay muchas coincidencias en su infancia y en las dificultades que tuvieron para ser deportistas de élite y ser los grandes jugadores que son y fueron. Bueno, si hablamos de 10, vamos a hablar del 10. El que le queda pintada la 10, ¿no? Tenemos que empezar por Diego. Ya sabemos que es algo que es muy difícil hablar de Diego porque todo el mundo sabe todo de Maradona. El que le gusta el fútbol, o sea, podés contar muchas cosas, pero bueno. Nosotros vamos a rescatar algunas, obviamente, porque no nos alcanzarían dos programas, ¿no? Entonces, siempre decimos nació en Fiorito con muchos hermanos, muchas dificultades. Se dio cuenta de grande que la madre nunca tenía hambre, la Tota nunca tenía hambre a la noche porque y después de grande se dio cuenta que no alcanzaba. Para los hermanos que no le dolía la panza, bueno, esas cosas. Ya de chico era un crack. Ya está ese video tan famoso que dice que quiere ganar el mundial, ¿no? Ya en los entretiempos, los partidos de primera, hacía jueguito y hacía lo que quería con la pelota. Fue el famoso Cebollitas, que era un equipo de chicos que recorría el país deleitando a todos y ganándole a todos. Y bueno, con Diego la cabeza, debutó en Argentinos Juniors, donde con un equipo con él solo, que había peleado el descenso, lo llevó al subcampeonato del River de la Bruna. Y al subcampeonato salió en tercer puesto en el Nacional, creo. Y ahí ya había debutado en la selección en el año 77 en la cancha de Boca contra Hungría, previo al Mundial 78. Yo creo que es el jugador que tiene todas las condiciones naturales, ¿no? Y vos decís, ¿qué le puedes criticar? Nada. Que no tenga derecha, y bueno, con esa ventaja igual no le puedes criticar técnicamente nada. Y por eso le pegaba de Rabona. Le pegaba de Rabona, ¿no? Y hacía pase gol de Rabona. Bueno, lo compra Boca en el 81, donde sufre, está lesionado. Ahí así todo sale campeón con el Boca de Marzolini, donde brilló mucho también Miguel Brindisi. De ahí lo compra el Barça. Otra época, ¿no? Terrible. 10 millones de dólares. ¿Cómo decís? Sí. Pagan cada muerto 10, 7, 8 millones de dólares. Y en ese momento, 10 millones de dólares por Maradona. Bueno, el Barcelona la verdad que la pasó mal porque tuvo hepatitis. Lo fracturaron. Con mala leche. ¿No fueron a fracturar? Sí. Fea patada. Goicochea, ¿no? Goicochea, el vasco del Athletic de Bilbao. Mala leche. Y lamentablemente conoció la cocaína también en Barcelona, ¿no? Contado por él, luego. Bueno, de ahí, así todo, está con el Flaco Menotti, gana la Copa del Rey, se va al Napoli, un equipo que, la verdad que, voy a decir, qué sé yo, ¿dónde vas? Al Napoli era un equipo que había peleado el descenso, el primer año con él y todo, terminan décimos primero, o sea, pues bueno, se empieza a rodear y bueno, lleva al Napoli a lo más alto de su historia, a un equipo que encima era el pobre de Italia contra los poderosos del norte como la Juve, el Inter, el Milan. Y perdón, ¿no? Sí. Que indague ya en esa parte, decís, ¿cómo termina ahí? Obviamente los equipos grandes que acabas de nombrar de Italia lo querían, el Paris Saint Germain también lo quería. Lo querían todos, y él mostró fidelidad con el Napoli, por eso el Napoli es Dios. Después viene Dios, es él y después viene Dios, perdón. Bueno, gana dos campeonatos, gana una Copa Europa, gana una Supercopa. Realmente en un equipo que está contra todos los poderes. Encima, siempre, bueno, Maradona es Gardel, es Perón, es el Che, es Maradona, ¿no? Entonces, tampoco la... En Italia se las hacía fácil ni al presidente del Napoli ni a los contras, ¿no? Tampoco él, algún campeonato se lo hicieron pagar también al Napoli por eso. Es que estuvo 30 años en poder sacar la plata de Italia por todas las ruedas que le ponían en el camino, los fiscales de allá, los presidentes de allá y todo, y hace poquitos años pudo declarar la plata de él, que la pudo volver a usar por todo lo que... Enfrentarse al poder real, que creo que es lo que es Diego, toda su historia, ¿no? A sí. Donde estuvo, sí. Se enfrentó al poder real. Es nuestra bandera. Bueno, seguimos con las partes. Bueno, obviamente la selección en el Mundial 86, logrando para mí la actuación individual más grande que vi en mi vida durante una competencia, un Mundial, y creo que va a ser inigualable. Nunca creo que un jugador juegue lo que jugó Maradona en el 86. Nadie. Creo que no lo va a poder lograr nadie. Y el otro día circuló un resumen del partido de Maradona contra los ingleses en el 86, que uno ve... Los dos goles, sí. Y nada más. Y en el partido, sí. Pero dos tacos, sí, pa, agarraba la pelota, iba, ¿viste? Decís, como un partidazo queda. Queda significado por dos goles, pero no, ese partido fue tremendo de Argentina, y bueno, él. El que dijo hace poco, mostraron un reportaje que le habían hecho en el programa Volver hace bastante ya, que él dijo: yo soy un hombre simple, un humano común como todos, pero pasa que a mí me reconocen porque yo le hice un gol a los ingleses. Antes había venido una guerra que nos estaban matando a todos los pibes. Entonces me reconocen porque el abuelo se lo va a contar al padre, el padre al hijo, claro, y el hijo... Fue lo... después, y, pero yo soy un pibe simple, dijo. A nivel selección fue terrible. Ese partido, digamos, después el de Independiente con el Liverpool, sí, a nivel equipo, después también. Fue el primer partido a nivel selecciones, sí, ¿no? Y sí. Hacerle un gol con la mano, que ahora sería imposible, ¿no? Porque con el sería imposible, ¿no? Un gol con la mano... Bueno, pero los ingleses es el único mundial que ganaron. Sí, lo virlaron. Está bien. En una palabra le cabió. Sí. Sí, a ver, 100 años de perdón. 100 años de perdón, sí. Bueno, pues en el 90 con el tobillo inflamado, Maradona en selección, ¿no? Más allá de después volver a Boca en la etapa del 96, ya en una etapa que él regaló, como él mismo dice, ¿no? Yo creo que lamentablemente regaló años de su carrera. Con la adicción que tuvo, dio ventaja. No, reconoce. Siempre dio ventaja. No, por eso. Como él dijo, yo mirá qué jugador que hubiese sido si no me hubiese drogado. Por eso, sí, la última etapa en Boca. Dio ventaja. Dio ventaja. pero más allá de eso, bueno, en la selección siempre recuerdo una de las tristezas más grandes que tuve futbolística fue el Mundial 94. No cuando quedamos afuera, sino cuando dio. Mano, sí. positivo a él, ¿no? Nos cortaron las piernas a todos. Nos cortaron las piernas a todos, Chopo. Creo que fue un velorio nacional eso. Pero bueno, lo positivo es que el Diego es nuestro. Siempre fue, digan lo que digan, se rebeló con el sistema. Siempre defendió a sus compañeros. No hay, hay pocas personas que hablen mal de él siendo compañero de él. Porque vos te pueden hablar mal de afuera sin conocerte, ¿no? Compañeros que han sido de él. Hay muy pocos que hablen mal, casi no, no hay. Entonces, para arrancar los número 10, te tiro al Diego. ¿Y qué más se puede decir del Diego? Nada, qué sé yo, no sé, quieren agregar ¿quién algo. ¿Quién era el ídolo de Maradona? Pues lo dejamos a él. No, bueno, eso ya se sabe. Ahora va a estar por ahí, en un ratito va a estar por acá ese muchacho. Yo recuerdo una anécdota de Pedro Damián Monzón, que estaba muy mal anímicamente, que él le ha contado. Y estaba, no podía ver a los hijos, estaban en la casa en una situación muy mala. Y lo llama. Cerrado, no comía, sin plata. Sí. Lo llama Maradona y dice: si no me responde, le escribe y dice: o lo llama y dice: si no me responde, me paso a mejor vida. Y cae el Diego y él tenía una sola silla y se la da, ¿viste? Y dice: no, no, nos sentamos los dos en el piso. Eso es algo que muy poca gente que ha estado ahí en la cima puede conservar durante tiempo sostenido. Y también creo que es el mayor generador de frases de la historia del fútbol mundial, ¿no? Lejos. Todos tenemos nuestra frase preferida. Varias. Yo cuando lo escuché el día que se despidió, ¿no? La despedida de él, que empezaba a hablar, está en cancha Boca, está en la cancha yo. Y empezó a hablar y dijo un par de cosas y después dijo: si yo me equivoqué, está bien, pagué, pero la pelota no se mancha. Esa es la número uno para vos. Espectacular. Esa es la número uno. Dice, él dijo hace poco que... Y lo dijo así, tan quebrado como vos. Como vos, exactamente, exactamente, con esa emoción. Dijo hace poco... ¿Se la enseñó otro muchacho? No, dice hace poco, él... Cuando lo vio el Flaco Menotti, después de eso, dice que el Flaco Menotti le dijo: ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cuánto lo pensaste? Y él dijo: César, me salió en el momento. Me dijo: es la mejor frase que escuché en mi vida. Dijo: ya que el Flaco Menotti me diga eso, ya. Pero yo, para mí, la preferida es. Perdón, no quiero ser. La tortuga es muy buena, se te escapó la tortuga. Pero contó la anécdota también de la. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Por el embajador, es verdad. Sí, de San Lorenzo. Es verdad. Chic. Pero pensé que era Berlusconi y me encontré con el cartonero Valls. Esa es muy buena, en el año 97. Es una de mis preferidas. Bueno, gracias Diego por tanto. Está en gimnasia, que le vaya muy bien. Y vamos a seguir con el número 10, ¿les parece? A ver, ¿qué otro 10 tenemos? Y vamos a seguir con el 10 actual, nuestro 10, Lionel Messi. Con otra historia distinta, no pasó hambre de chico, como Diego, pero tuvo una infancia muy difícil, no crecía. Ya de chiquito se ven los videos, bueno, ahora es la diferencia con el Diego, que de Messi se pueden ver videos de chiquito y ya sabíamos que la rompía, pero vieron lo que era, no crecía, no crecía. Una pulguita. Era una pulguita, Newell's no le podía pagar. De ahí viene el apodo. Mirá vos. Bueno, y Newell no le podía pagar, que vino a River, que River le podía pagar, pero Newell no le daba el pase, y que esto y que el otro. Y Barcelona apareció en el medio, y con 12 años se fue con el padre, que le consiguieron laburo. Y decir, ¿por qué es muy difícil? Vivís en Barcelona y sí, con 12 años, lejos de tu familia, y que todas las noches, Maurito, te tengas que inyectar una jeringa con una medicación en cada pierna, se daba a él mismo. Por eso a veces dicen, cuando dicen, hay que darse con 12 años en Barcelona, estás allá solo, sin tu mamá, sin tus hermanas. ¿Para qué? Para lograr ser jugador de fútbol. Bueno, y todos conocemos la historia de Messi, más allá de lo jugador que es, lo gran goleador que es. Creo que es tremendo, los números son tremendos. Asquerosos, como diría. Ya desagrada. ¿Por qué hace tantos goles? Jugó 700 partidos en el Barcelona, Ese es otro que creo que tiene que ver para mí con eso que de chico se fue, esa medicación que lo fue llevando a no lesionarse. Messi no se lesiona, casi no se lesiona, juega todos los partidos, no sale nunca. O sea, como que lo fortaleció, ¿no? O sea, como que lo fortaleció todo. Sí, sí, sí, no se desgarra. Vos fíjate que. Sí, sí, es como. Vos fíjate que juega todos los partidos, 90 minutos, no quiere salir. Lo salvó el de la pichicata. Lo salvó, ese es un genio. A ese hay que darle la plata, ¿no? Primero a ese, después vemos el resto. Bueno, hizo 632 goles en 700 y pico partidos en el Barcelona. Creo hizo goles una rueda seguida. Seguida. Sí, 19 partidos a vos. Bueno, ya contamos acá que aprendió a hacer goles de tiro libre gracias a los consejos de Diego en el Mundial 2010. Le dijeron que se fije cómo le pega a Riquelme. Y es tremendo. Y bueno, 34 títulos. 6 veces ganó. El mejor jugador del mundo, 5 balones de oro por ser el goleador de Europa. Y va camino de ser el máximo goleador de la historia, ¿no? Uh-huh. Está a menos de 100 goles. Creo que no va a faltar con la selección. Bueno, sabemos que es el máximo goleador con 70 goles. Es el máximo asistidor también con 31. Ya lo hablamos la otra vez. Ganó el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Se cuentan o no se cuentan esos? Es un Sub-23 con mayores. ¿En qué sentido? Sí, sí, es un título que ganó con la selección para mí. Claramente, yo también lo cuento. Él no lo cuenta. ¿Es? Bueno, porque él quiere ganarlo, obviamente, porque es muy competitivo y lo lleva en sus genes. Los más competitivos. Sí. Él es muy competitivo, obviamente, se pone la vara muy alta porque es el mejor del mundo hace más de 10 años y obviamente quiere ganar o la Copa América o un Mundial. Pero para mí se cuentan ese. Bueno, y lamentablemente, bueno, no pudo ganar el Mundial, ya hablamos del 2014, una de las mayores decepciones. Igual una cosa, ¿no? Siempre hablando de fútbol y esto que el otro, nos olvidamos de algo. Que él hace días inauguró un hospital, el hospital más grande, que se trata de leucemia, de cáncer y todo, para todos los chicos del mundo. Para mí, ya ganó mundial con lo que hizo el muchacho. Eso es un dato final. Está fuera del fútbol, pero hay que reconocérselo también. Creo que eso. Hace poco. Vos sabés que iba a ir más adelante con eso, no con ese ejemplo, pero no. Excelente, porque no lo tenías ejemplo, pero sí, siempre es un tipo muy solidario también. Sí. Más allá que tampoco nació en la pobreza extrema, es un tipo que vive en la realidad con siendo Messi, ¿no? Sí. Porque hay que vivir en la realidad siendo Messi. Es muy difícil. Cuatro finales, muchachos. 4 finales metió el tipo este, ¿eh? ¡Me muero! ¡Qué pase gol! ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches, Daniel. ¿A dónde estás? ¿En base Marambio? Adelante el avión. La nieta contra el vidrio. Es verdad. La verdad que... Sí, es verdad. Llegamos a la final del Mundial, que siempre decimos que merecimos ganar. Y una de las 2 Copa América podríamos haber merecido ganar. Y bueno, seguiremos en el intento. Pero la verdad... Hay que disfrutarlo, es argentino y siempre viene a jugar a la selección. Nunca le dijo que no a la selección y hay que disfrutarlo. Vamos con otro grosso. Este le va a gustar. Ya pasó por estos micrófonos. Pero hace mucho. Hace mucho y aparte, yo por orden cronológico, los primeros 10 que vi en la cancha, vamos a hablar de Ricardo Enrique Bochini un poquito. Me pongo de pie. También historia única del fútbol argentino. Saco y corbata jugó ese chavo. ¿Por qué? Historia única. Porque jugó toda su vida en Independiente. 19 años, un jugador que a los 20 años hace un gol y sale campeón del mundo su club contra la Juve. ¿Sabes cuánto golazo dura ahora? Sí, golazo. Es hermoso, se puede ver el gol doble paré con Bertoni, un golazo. ¿Cuánto duraría un hoy? Un solo partido de visitante. ¿Cuánto duraría hoy? De ello. Ahora, si vos me decís el Bocha, ¿no? Sí. Vos, yo que lo vi en la cancha mucho, vos sabés que mi padre me llevaba a ver ese equipo. Sí, vos para que nuestra audiencia sepa, vos, la verdad no sabemos por qué saliste así de rarito. Después te cuento por qué equipo vi, ya lo conté, pero bueno, sí. Como el público se renueva, después más adelante que hay otro jugador. Creo que junto con otro que vamos a hablar después es el mejor pase gol que vi en mi vida, lejos. Mucha más asistencia que goles. Sí, ahora vamos a los números y tenés razón. Y aparte, gambeteaba siempre para adelante. Era un jugador que cuando tocaba para atrás, tocaba para atrás. Pero cuando él decidía atacar, o sea, gambetear, gambeteaba para adelante. Gambeteaba cortito y mirada al frente. O sea, no miraba la pelota, te miraba al jugador, miraba todo. La puntita te pasaba. Sí. El saltito de la patada. No le pegaban patadas, era muy inteligente para esquivar patadas. Mucho panorama. En una época. Te agrego algo más que por ahí eso no se nota, pero yo como hincha de Independiente que lo llegué a ver. Al Bocha, como ya lo contraconocían, a veces le ponían doble marca y a veces uno suelto, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Independiente del Pasto Pastoriza, Benito Veiga? Aprovechaba esos dos hombres, digamos, que como que estaban sueltos, que tenía además, ¿no? Entonces el Bocha jugaba bien hasta sin jugar, digamos. Cuando no lo dejaban jugar, listo, jugaba Burruchaga, jugaba Barrión, jugaba La Abeja Reynoso, jugaba Marangoni, jugaba... Ese equipo que vi yo, tuve suerte de ver ese equipo mucho en la cancha. Bueno, los números del Bocha son tremendos, ¿no? Porque salvo Messi ahora en Barcelona, jugó 700 partidos, es muy difícil que un jugador juegue siempre en el mismo club. Yo también voy a decir otra de las virtudes del Bocha, hizo goleadores a grandes... iba a decir burros, sí, pero queda feo. Queda feo porque jugadores que han hecho. Jugadores que capaz que en otros clubes no le hicieron un gol a nadie. Reggiardo, el Beto Outes, que le pegaba con los tobillos, mi viejo no le gustaba nada, pero hacía goles. Por el Bocha Madera Outes. Ya con el sobrenombre era ese. Ya dice Paro todo. Moreno. Y el Puma Morete también. Bueno, pero el Puma Moretti era un goleador, era goleador nato ese. Sí, nos hizo muchos goles. Independiente no le fue muy bien, fue en el club que peor le fue. Le fue mejor en River y en Boca, me parece que en Independiente. Sí, eso sí, pero Independiente no fue tan mal, Me acuerdo una jugada que lo reputearon, que el Bocha se gambeteó a cuatro, estaba en la cancha. Y en vez de patear al arco, contragolpe, córner en contra del otro rival, no me acuerdo. El Bocha la agarra de la medialuna y no más. Y empieza pim, pim, pim, pim, pim, pim. Se han metido a cuatro. ¿Sí? Y en vez de patear al arco, se la da al Puma Morete y el Puma Morete la tira afuera. Me acuerdo esa puteada hermosa. Bueno, pero con el Mandinga también pasaba. Con el Mandinga perraba muchos goles. Bueno, pero el Mandinga a los 19 años metió. Metió algo más importante. Uno de los últimos goles importantes de Independiente. Ganó 4 Libertadores. El Bocha. Le regalaron la llave de Toyota, ¿viste? Del Toyota. 4 Libertadores. 3 Interamericanas. 2 Intercontinentales. 2 torneos nacionales, 2 de primera división, es lejos, por escándalo, el máximo ídolo de Independiente. Y creo que es uno de los jugadores que traspasa todas las camisetas, más allá de que sea de Independiente. Hay muchos, ¿eh? Es ganador del Mundial 86, con poco protagonismo, en otro momento que no había muchos cambios. Okay. Él no lo cuenta como Messi no cuenta el Sub-23 y el... Pero el cambio de él no fue que le dijo, lo estábamos esperando, maestro, que le dijo Maradona. Sí, sí, se sí. Se lo dijo a él. 700, hicieron un par de paredes ahí. Un par de paredes. 706 partidos en la primera Independiente, 108 goles, pocos goles porque tampoco pateaba ni penales ni tiro libre, hay que aclararlo para el que no lo vio. No cabeceaba. Tal vez nació en una época donde distinta, ¿no? Si hubieran sido ahora, me acuerdo que una de las veces, ¿te acordás que a veces no quería renovar el contrato porque quería la, obviamente? Y iba a entrenar en un 504, ¿no? Un tipo que había ganado, había salido campeón del mundo 2 veces, 4 Libertadores y otra época en el sentido económico. Pero el Bocha ya era derechos adquiridos. Sí, los lunes no iba. Y bien que hacían en el club, decir, bueno, hace lo que quiera, creo que... Sí, ese era el problema con el Indio, ¿te acordás de entrada con el Indio Solari? Que no quería, él le dijo, yo los lunes no entreno, le dijo. Hasta que el Indio, bueno, entendió que era mejor eso. Era al Indio entender, por suerte, porque el Indio era bastante resistido. Bueno, sí. ¿No? Con esos que nombraste a Reyardo, a Chau Chavián, ese equipo era bastante ignoto y era... el Bocha más... Más lo que venga. Sí, sí, Rogelio Delgado, el sí. uruguayo Pereira, me acuerdo. También el arquero. Eso, ¿no? Rubén Darío Insúa. Gran jugadorazo. Jugadorazo. ¿Sabías que jugué un partido amistoso contra Insúa yo en una cancha papi? Muy fuerte. ¿Sabías eso? Juega, ¿no? Gallego. Me pegó un pelotazo, me dolió la pierna. me pegó acá en el mulo sin querer, ¿no? O sea, partió al arco. No le pegaste nada, no es que... No, no lo agarraba, ¿qué le voy a pegar? Justi también jugaba ese partido. Bastante mala leche. ¡No! Sí, ¡Pará! ¿Cómo va a salir así de Don Ricardo? Y bueno, le gustaba meter ahí un poquito la pierna. Y bueno. Es un deporte de contacto, señor, el fútbol. De contacto. Por bueno, favor. Gracias a Bocha por tanto. Vamos a unos temitas. Vamos a ver unos temas y seguimos. Con un poquito de aire, un heladito, una empanadita. Y después vamos con otro número 10. Después vamos a hablar del torero. Midnight. Can you hear me call? los números 10. Seguimos 10 años de Carpe. Se está preparando la Carpe Fest. Van a tocar las bandas, Sacre, Proceso, El Gran Desorden. El que se quiera asomar, es para beber, para tomar. Es una hermosa noche. Y para el medio de escalada. Bueno, vamos a hablar de otro 10. El mayor ídolo de la historia de Boca, Juan Román Riquelme. Salud, capitán. Un estratega, ¿no? Yo sí lo tendría que definir. La primera palabra que se me ocurre, más allá de sus virtudes técnicas, su gran pegada, su pase-gol, ¿no? Como el Bocha, que decíamos cuál era el otro, es él. Yo creo que era un estratega en todo sentido. Sin duda, para mí, su mejor versión fue con el Boca de Bianchi, en el banco, con Pekerman en los juveniles y en la mayor, y también con Pellegrini en el Villarreal, ¿no? Creo que son sus tres etapas de no, por lo menos que donde mejor, más cómodo se sintió, donde mejor rindió y donde más títulos ganó, obviamente. Ganó 5 torneos de primera división, una Copa Argentina, UNTA Intercontinental, 3 Libertadores, una Recopa. Jugó en el Barça también, pero tenía problemas con Van Gaal, que lo quería poner de 8. Y bueno, ¿cómo lo va a hacer correr? Y lo quiso poner de 8, no, es más, lo puso de 8. Lo puso de 8, y ahí donde después que él fue al Villarreal y donde fuimos, donde vimos el mejor Riquelme afuera de Argentina, ¿no? Sí, ese Villarreal que llegó a la semi de la Champions. Que él erró el penal. Erró el penal con el Arsenal, que en las semifinales. El alemán lo atajó, ¿no? El arquero. Sí. Con Palermo, ¿no? No, con Forlán. No. Jugaba Forlán con él, y me parece que jugaba. Forlán que estaba vendido juego. Sí, era tremendo. Y es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Villarreal también. No sé si el mejor. Pero sí, porque Villarreal tampoco es un club. ¿Quién lo va a... Claro. Su marino amarillo le pusieron por él. Bueno, tuvo sus etapas en la selección y en Boca jugó 597 partidos, un número muy alto. Es muy interesante esto. Hizo 166 goles, un tipo que hacía muchos goles de tiro libre, de penal, le pegaba como los dioses en la pelota. Y 153 asistencias, ahí, cabeza a cabeza, ¿no? De Bocha. Claro. Bueno, la verdad que decir, más allá de por ahí, un tipo también que tuvo sus enfrentamientos, es como que se repite, ¿no? Estos grandes líderes son como tipos muy... Lo decís por Maradona. No, pero creo que en general. Porque en algunas cosas, como él se enfrenta, lo comparo con el Diego, porque el primero que se le empezó a enfrentar a Macri fue él. Sí, en ese sentido sí. Pero bueno, también se peleó con el Diego antes del 2010. También, pero con Maradona que no se peleó. Bueno, pero no fue al mundial ahí, ¿no? Y bueno. El único mundial, con todo lo gran jugador que fue, eso es lo raro también, como el Bocha, que jugó solo el 86. El peor error de Maradona fue ese. Se repite acá, con Riquelme, y juega solo el 2006, ¿no? Sí. Se le reclaman dos, el 2002 con Bielsa, que no lo lleva, y bueno, y se pelea porque se enoja, porque Maradona en un programa, creo que con tu amigo Fantino. Sí. Dice, amigo de sangre y del alma, Fantino. Le dijo que él no estaba para gambetear a dos jugadores seguidos, entonces no estaba para jugar. Le servía que juegue de primera. Claro. Bueno, más allá de eso, también tampoco pudo retirarse en Boca, ya que el expresidente Angelici no le renovó el contrato. Y su última versión futbolística fue devolviendo a Argentinos Juniors, el club que lo vio nacer, a Primera División. Ahí se retiró y bueno, más allá de lo que uno pueda decir o no pueda decir, un crack con todas las letras, y para ser el mayor ídolo de Boca hay que ser un crack. Uno de los mejores jugadores del fútbol argentino del último tiempo. Y encima que en un club que es tan ídolo Maradona como él, que él sea mayor ídolo que Maradona, hay que hacerlo. Bueno, pero él jugó mucho más y ganó mucho más. Bueno, pero igual hay que hacerlo, porque también jugó en la selección, ¿no? Con sí. Messi, para mí el mejor socio que tuvo Messi en la selección. Le absorbía la marca, ¿no? Los partidos de Copa América 2007, creo que fue. Pierden la final ahí. Claro, que fue cuando más jugaron juntos. Bueno, ahí con Basile también jugó. Vamos a pasar, pensé mucho en este 10, ¿no? Para recorrer todos los equipos. Lo vi poco, debo reconocer. Mucho menos que al Bocha, por ejemplo. Es de River. Sí. Es Canoso, ahora. Y sí, porque sí, es viejo. Pero Alonso. Claro, el Beto Alonso. Yo no lo vi tanto al Beto Alonso, pero bueno, lo vi poco, pero era un zurdo, muy elegante para jugar. Goleador, un tipo sí. Hacía muchos goles, cabeceaba muchos goles de cabeza, guapo, o sea, no tanto pasador como el Bocha o Riquelme, sino más 10 de ir a los bifes, ¿no? Mount Kempes, ¿no? Claro, decir, sí. Ese tipo tenía una pegada exquisita, una zurda exquisita. ¿Sabes en cuántos clubes jugó el Beto Alonso? Buena pregunta, Mario. No, ni idea, no. La verdad, me mataste. Viste, fuerte la pregunta. En tres, nada más. ¿Se fue afuera? Jugó, sí, en River entre el 71 y el 76. Ahí se va al Olympique de Marsella, donde está un año. Vuelve a River y después va a Vélez dos años, entre el 81 y el 83, donde en un partido precisamente entre Vélez y River hace un gol Alonso y no lo grita. Y en el vestuario se agarra piñas con Bianchi, ¿no? Claro. Porque no había gritado el gol. Bianchi lo había contado eso. Sí, lo había contado eso. Bueno, en total jugó 534 partidos con 186 goles. En River ganó 6 títulos, una Libertadores, una Intercontinental. Y también salió campeón del mundo en el 78, pero también como el Bocha, con poca participación, ¿no? Eran esas épocas que había 5 suplentes, nada más, no iban todos al banco como ahora. Entró en un partido, es un pase de ataque, gol de Bertoni, creo, si no me, o de Luque, bueno, no importa, con que gana Argentina 2-1 y después se lesionó y después no lo puso más, el flaco estuvo distanciado, pero bueno. La verdad que no es uno de los personajes que mejor me cae de River, siendo hincha de River. Pero a favor de él voy a decir algo que dicen la gente que es más grande que yo y lo vio. Alonso era ídolo antes de ganar algún título con River. La gente iba a ver a Alonso y River no salía campeón. Hacía muchos años. Entonces eso lo voy a decir a favor de él. Vamos a seguir con un par más. ¿Te parece, Chopo? Tengo uno. Te va a gustar. El Negro Palma. ¡Oh! Kevin. Símbolo de Rosario Central. Nació en el 58. También como el Beto había nacido en el 55. De esa camada. ¿En cuántos clubes jugó Palma? ¡Qué pregunta! Y bueno. Ahí solo. Y en Central y River, recuerdo. De River sí, salió, ¿no? No recuerdo otro equipo. Estuvo a préstamo en Colón un poquito cuando salió de Central. Y también jugó en Veracruz de México. Mira. Es el jugador más ganador de la historia de Central. ¿Sabías eso vos? Con 2 títulos nacionales en el 80 y 86-87. Y en el ascenso, 85-86, que ganan el ascenso, es el único equipo que gana el ascenso y sale campeón al año siguiente en primera división. Equipo de Don Ángel Tuliosov. El gran Don Ángel Tuliosov que ha pasado por nuestros micrófonos. Y gana la Copa Conmebol 95, increíble. ¿Por qué increíble? Porque el partido de ida pierden 4-0 contra el Atlético de Mineiro en Brasil. Dice esto, ya está 4-0 una final. Y increíblemente Central le gana 4-0 y le gana la Copa por penales, creo que en una hazaña de las más grandes del fútbol argentino. Por ahí, más allá que sea una Copa menor, digamos la Copa Conmebol, final... ganar una final después de perder 4-0. Hoy sería la sudamericana. Sí, exactamente. La que no quería ganar nadie, ¿no? Claro. ¿Cómo era? Pero el Negro Palma era un jugador muy inteligente, sí. Con una gran pegada también. aguerrido, calentón. Ahora vamos a ver por qué. Tenía un estilo de juego como jugaba el muñeco Gallardo. Sí, pero sí, es verdad. ¿Es verdad o no? Es parecido. ¿Eh? Era un jugador completo. Sí. También en River ganó con Gribol, que estuvo un año en la Copa Interamericana. Jugó 362 partidos en el Central y convirtió 57 goles. Pero es el jugador con más expulsiones en la historia. Sí. ¡Ay! ¿Cuántas veces lo echaron al Negro Palma? En 362 partidos. Vamos a decir todo. Como quieran, empiezo. 15 veces. Está cerca. Ay, me pusiste presión con la pista. 17. Sí. Siempre Mauro con los números. Ay, qué lindo. Qué lindo para mañana. Y bueno, 17 para jugarle. 517. 17, a la cabeza. Es muy fuerte. 17 veces en 362. Más para un día que no pega. No, pero era calentón. Capaz que te pegaba sin pelota, un codazo, una piña, una patada, me acuerdo. También es el jugador que más penales ejecutó en la historia. Y central. Le pegaba muy bien a la pelota. Pateó 23. ¿Cuánto hizo Colón? Vamos a empezar por acá, de 23. 21. No, sí, yo. Para mí hizo 16 penales, creo. No, no me acuerdo bien. ¿Pateó 23? Sí. 22. No. Ay. Lo hizo todo. Metió 9 goles. No patea 23 penales y metió tampoco. Metió 18. Ay, estuve ahí, Desvió 4 y le atajaron solo 1. Estuve cerca. Estuviste cerca. Es verdad. También hay que decir que, como muchos de los personajes estamos hablando, militó en política. Sí, es verdad. Fue presidente comunal. En el 2005, en el barrio de Iberlucea, en Rosario, su Santa Fe natal. Su Santa Fe natal, sí. Donde fue votado por el pueblo en el 2005. Y siempre fue un tipo muy comprometido con la gente y con las necesidades de la gente. Entonces, por eso acá también hablamos del Negro Palma. Y para cerrar, para que no se enoje la contra, el 10 del 10. Hablamos del Tata Martínez. Que para que muchos no lo vieron, más allá de que fue un gran técnico, o es un gran técnico, fue un gran jugador de Newell's. Jugó 505 partidos y es el que más títulos tiene también en la historia de Newell's, con 3. Y una de sus tribunas de la Estadio Newell's lleva el nombre del Tata Martino, ¿no? La verdad que para el que lo vio, el que no lo vio, era un jugador muy fino. Con mucho panorama, muy inteligente, líder, con mucha técnica y una gran pegada, como casi todos los 10 que hemos estado hablando, ¿no? En un gran equipo. Por algo Maradona dijo que el Tata Martínez era un técnico dentro de la cancha. Sí, creo que muchos no lo conocen en su etapa de jugador porque es un gran técnico. No, cuando el Diego fue a Ñul, que sí. Cuando fue ahí... estaba jugando el Tata Martino también. Otro jugador que tuvo pocas oportunidades en la selección, pero ha dejado su sello y un gran tipo, y también un tipo que también gran persona de palabra, que se fue porque no le cumplieron algunas cosas y otro en la comodidad se hubiera quedado, y el tipo por sus convicciones se fue. Hablando mal y pronto, no le dejaron armar el equipo que él quería. Es verdad. Y acá en Carpen nos gustan los comprometidos. Los que los cómodos no me sirven. Exactamente. Y los competitivos. También. Muy bien. Comprometido, competitivo y que le guste sumo. Son las tres condiciones. Exactamente. Bueno, fundamentales. Maurito, qué, Colón, qué, querido. Qué noche, ¿no? Qué noche que nos esperan. Tocan los amigos del proceso del Gran Desorden y de Sacre, que ya estaban ahí armando, preparando y probando. Vamos a sonido. Picar algo, ¿te parece? A picar sí, algo. Sí, sí, cocinaron rico. ¿Y sabés qué hicieron? Siempre. ¿Querés saber qué hicieron? No. ¿No querés saber? ¿Te querés enterar ahí? Sí, ah, Buceca mira. No creo igual. No hay Buceca, no. No, no, no. No. Lamento informarte que Buceca no está en el menú. Pero siempre cocinan rico. Siempre cocinan muy bien. Gracias a todos por el aguante. Saludos a toda la banda de Escalada y de más allá. Felicidades. Está bueno. Buen año. Muchas gracias por todo. Thank you.